Según informaciones, bajo el auspicio de la Acción Nacional Emergente por el Retiro del Poder de Park Geun-hye, volvió a efectuarse el día 10 la lucha de las velas en más de 80 zonas surcoreanas, incluyendo Seúl, en la cual tomaron parte más de 1.040.000 personas de distintos sectores y capas. En la Plaza de la Puerta Gwanghwa de Seúl, más de 800.000 manifestantes exigieron el retiro inmediato de Park. En todos los confines de Sur Corea se desarrolló la séptima acción pannacional por la retirada de Park Geun-hye, incluyendo el acto sobre la situación realizado en Busan, con la participación de más de 100.000 habitantes bajo el auspicio de la dirección del Movimiento de Busan por retirar a Park, y el mitin de las velas con asistencia de más de 70.000 en Gwangju, bajo el auspicio de la dirección del movimiento de la misma zona por el retiro de Park, que jugueteó con la política estatal y destruyó el régimen constitucional. Asimismo, el día 8, el periódico surcoreano Hanyoe adquirió el memorándum de Kim Yong-hwan, que había funcionado como secretario decano de la política civil de la Casa Azul, y reveló el hecho de que la renegada Park oprimió con el método conspiratorio a los individuos que no le obedecían.